¿Cómo has estado? Hola. No te había reconocido. Hace tanto que no nos vemos. Sí. Hace casi un año, ¿no? ¿Y qué hiciste todo este tiempo? Yo nada del especial. ¿Y tú? Lo mismo de siempre. Sí, pero... Si tú supieras desde cuándo. Por tu cariño estoy sufriendo. Si solo vieras que es amor lo que en lo más profundo estoy sintiendo. No te das cuenta, no lo ves, que mi corazón lo sufre tanto, porque desde hace mucho tiempo se va muy dentro el sentimiento que se resiste y no quiere morir. Aunque tú nunca has pensado en mí, aunque jamás hayas pensado en ti, aunque tú nunca has pensado en mí, yo quiero estar junto a ti. Quedarme en tus noches para brindarte mis flores que no han marchitado, que viven y así después. No me cuesta nada que en una fría mañana, sin una palabra, te marches tal vez. Si te pusieras pensar que yo por ti daría todo, me inventarías cosas nuevas bajo una luna de primavera. Amor mío, si me pidieras este amor, yo te lo daría sin pensarlo. Si aparecieras como el fuego, me harías feliz en un momento. Hasta que lo decidas me tendrás. Aunque tú nunca hayas pensado en mí, tú nunca has pensado en mí, yo quiero estar junto a ti. Quedarme en tus noches para brindarte mis flores que no han marchitado, que vive, que si después no me cuesta nada que en una fría mañana, sin una palabra, te marchas tal vez.